Coronavirus Xli. ¿Qué? Xli. ¿Qué? Es X L I I I. Ah, 43. Ya estamos en el 43. Bueno, ayer, cuando salimos a la ruta por fin a hacer algo, había mucha gente. Justo era la hora de comprar. Entonces, porque había tanta gente, nosotros nos preguntábamos, ¿no estarán saliendo para ver a los amigos en vez de ir a comprar? Porque había mucha gente y como estaban tan separados, parecía que habían un montón. Y bueno, nosotros salimos a la ruta y después nos preguntamos esto. ¿Es verdad que los adultos nos hacen creer a nosotros, a los niños, que la cuarentena es verdad y tenemos que hacerla sí o sí para nosotros quedarnos en casa y ellos salir a ver a sus amigos? Para mí es verdad. ¿Qué harían ¿Qué hacen los niños en la cuarentena? Se quedan en casa. Juegan a muchos juegos de mesa. Nosotros jugamos al buraco, al estanciero, al dominó, a la escoba del 15, al solitario. ¿Y ya? No tenemos más juegos que jugar. Y como se nos rompió la compu, no podemos usarla. ¿Qué comen los niños en la cuarentena? Nosotros comemos frutas secas, muchas nueces y comida muy sana. Yo creo que los niños en la cuarentena, cuando su mamá se pone en la espalda, empiezan a comer el azúcar y se empiezan a poner gorditos, gorditos. Y su mamá dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Oh, no sé, mami. También hacemos enigmas para que los resolvamos. Escuchamos la radio. Encriptamos palabras. Jugamos a ver quién hace el mejor dibujo y yo siempre gano. Jugamos con el papel higiénico. Nos hacemos momias hasta que mi mamá grita, ¡a guardar! ¡Están malgastando el papel higiénico! Corremos a las gatas para disfrazarlas y para atarlas. Corremos a las gatas porque un señor hizo el piso de cemento y queremos ver cuál es la que pisó y dejó su huella. Nos ponemos ropa de verano arriba de las de invierno. Salimos a correr a los caballos. Vamos a compartirles un número de teléfono para que nos manden sus coronavirus. Y el número es 3544560222. Es el número de la radio FM Sierras Come Chingones. Vamos a repetir el número de teléfono. 3544, que es el prefijo detrás de la sierra. 560226. Vamos a repetir el número de teléfono. 3544, que es el prefijo detrás de la sierra. 560226. Lo vamos a repetir de vuelta y una vez más. 3544, que es el prefijo detrás la sierra. 5602 26. A mí me apodaron Manuelita la Tortuga. Y queremos saber qué hacen, qué comen, qué juegan en su tiempo libre de cuarentena. ¿Y qué piensan? En todo el tiempo libre que tienen en la vida. ¿Y qué leen? Yo, por ahí, leo Harry Potter. Yo leí Harry Potter y me gustó. Yo leí Harry Potter y me gustó. Esto es para Luis María Pesetti. 58 mil puntos más para Gryffindor. El libro de Matilda está buenísimo. Se los recomendamos. Pero el libro, no la película. Primero lean el libro y después vean la peli. Ajá, se los recomendamos. A mí me encanta. Mucho, mucho, se los recomendaría. ¿Pero qué parte te gusta? A mí me gustan dos. Un niño se come una torta y una hija de un papá le pone pega a su sombrero. ¿Cómo se llama la niña? Matilda. Y también les recomiendo Déjame ser la negra María de Adela Bach. Y ahora preparados, queridos, les voy a hacer unas preguntas, niños y niñas que están hoy acá y adultos también. ¿A quién no le pasó alguna vez de estar de lo más tranquilo en su casa? Con fiesta, visitas, los papás y mamás invitaron amigos, entonces hay un buen lío en la casa, uno está en medio de todo aquel relajo, súper. Y cuando de repente notas que todas las miradas empiezan a hacer foco en vos. Así como en el ambiente se empieza a hacer una especie de silencio misterioso, que vos decís, ¿qué está pasando? Y entonces papá dice, bueno. Y vos decís, bueno. Mamá dice, ya se hizo tarde. Y vos decís, sí, pero está buenísimo, ¿no? Y papá dice, va a haber que irse a dormir. Y vos decís, sí, pero falta. Y mamá dice, ¿viste que las visitas ya se van a ir? Y vos mirás y nadie agarró la cartera, nadie agarró. Entonces empezás a sospechar mal, ¿no? Entonces, les voy a enseñar el estribillo de esta canción, por favor, para que la aprendan y la cantamos juntos. Canten conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Gracias. Bueno, les voy a enseñar el estribillo de la canción. Entonces dice, no quiero ir a dormir, no me quiero encerrar, no quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Ajá. Y el ajá, permítanme, gracias. Permítanme, el ajá es así, ajá. Lo ensayamos una vez, por favor. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar, no quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. ¿Listo? Vamos. No quiero ir a dormir, no me quiero... No se oye. No quiero ir a dormir, no me... No, ¿no lo oyeron bien o son un público de porquería? Seguridad, retíreme este público. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar, no quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Muy bien, listo, ya estamos preparados, la cantamos entonces. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar, no quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Ajá. Lo huelo muy bien, lo presiento que aquí la fiesta sigue. No es cierto que las visitas ya se van. Nadie juntó sus cosas, nadie se saluda. Tienen cara de esperar que yo desaparezca. No me van a engañar, ajá. Ajá. No quiero ir a dormir, no me voy a despedir. No quiero perderme lo que van a platicar. Seguro que me corren porque van a hacer algo y no quieren que yo esté, lo descubrí. Ajá. Será hora de irse a dormir para ustedes porque tengo las pilas puestas y para mí no es, no es, no es, no es. Si me mandan a dormir me va a dar sed a cada rato, me va a dar fiebre si me raptan y se enteran. Seguro que me corren porque pasan cosas buenas y yo me las pierdo solo en mi cuarto todo oscuro. Voy a escuchar sus risas nada más, ajá, Si es hora de acostarse, ¿por qué no se van todos? No quiero ir a dormir, tengo pila para rato. Si quieren les cuento chistes o hago una prueba, salto desde arriba del sillón. O me quedo callado, bien educado, ayudo a recoger. No abro la boca ni para respirar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar, no quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá.